Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato estar con ustedes nuevamente en este instante en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Creo que durante todos estos meses, ya hemos empezado la primera semana, vamos en la segunda, vamos a aprender cosas extraordinarias acerca del Evangelio puntualmente y la salvación, como lo presenta Pablo, un hombre que tuvo la experiencia cercana con el Señor y que nos puede transmitir algunas enseñanzas que incluso cambia la modalidad de acercarse al Señor cuando Martín Lutero se encuentra con esta epístola que la amaba tanto. Lo libera, y eso es lo que hace realmente el Evangelio, pero en el buen sentido de la palabra realmente. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de tantas cosas. Pero, ¿sabes? Hay, y lo comentamos durante la semana, hay un peligro, y este peligro es que nosotros tratemos de estar bien con las personas. No significa que si nosotros tenemos el Evangelio vamos a andar peleando con medio mundo. No, no es eso. Pero se ve hoy día que hay algunas iglesias que están repletas de gente que va a escuchar lo que es agradable a sus oídos, que le digan que está todo bien, y por sobre todas las cosas, que el Señor les va a proveer todo lo necesario y mucho más. Pero con algunas condiciones. Exactamente. Entonces, ahí Pablo lo está diciendo ahí en Gálatas 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro. O sea, yo tengo que, primeramente, tengo que tratar de estar a cuentas con el Señor. ¿Ah? Ahora, a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan cosas que, por ejemplo, que estamos mal, que tenemos pecado, que tenemos que arrepentirnos. En la antigüedad, recordemos, a los profetas le decían: profetízanos mentiras, profetízanos cosas halagüeñas, no nos digas la verdad. Y eso no ha cambiado. Hoy día la gente quiere escuchar cosas bonitas. El Evangelio tiene mucho de bueno que darnos, pero también nos dice que debemos cambiar. Hay mucho también que debemos cambiar. Claro. Este Pablo, la verdad que cuando uno dice tenemos mucho que cambiar, yo creo que él tuvo mucho que cambiar y cambió mucho en realidad. Así es. Incluso algunos fueron incrédulos al cambio que él pudo tener. Fíjate, ¿y qué me dices tú, perdón, qué me dices tú con los hijos del trueno? Claro, ¿por Juan, qué le decían así? Uno estudia Juan, por ejemplo, esas epístolas del amor, maravillosas expresiones, ese es producto del cambio de la relación con el Señor. De hijo del trueno a discípulo amado hay un paso bastante grande, ¿eh? Según se dicen, que Pablo era una esponja al lado de Jesús, o sea, absorbía todo lo que el Señor decía. Y ¿Pablo? Juan, claro. ¿No es cierto? Era una esponja jovencita, entonces, lógicamente, no pudo tener el odio que tenía en algún momento y se abrió. Ahora, Pablo tenía un odio también que, de alguna manera, era racional. Era semejante más o menos a lo que ocurría con y él, y ¿cuándo? Sabes tú que él mantuvo esta línea de su carácter, pero ahora en beneficio de la salvación, porque vamos a encontrarnos con algunas expresiones que son fuertes a veces de él, pero que nos llevan a la salvación. Un detallito solamente. Sí. Algunos creen que nació entre el 5 y el 10 después de Cristo, para que nos hagamos la relación que él va a tener con Jesucristo después. Correcto. Prácticamente no lo encuentra y muere por el año 58 o 67, por allí, no se sabe exactamente, pero ese es este Saulo de Tarso, o el Pablo. Ahora, veamos un poquito este concepto de Pablo, el escritor de las cartas. Fíjate que Pedro ya lo menciona, nosotros habíamos leído esto en el trimestre pasado, él menciona a Pablo y lo hace parte de los evangelios y los que sería bueno también consultar, y que algunos están tratando de tomar estas mismas cosas y cambiarlas, pero para bien y beneficio personal, y no dándole el verdadero sentido a la expresión. Exactamente, creo que en eso también tenemos que hacer énfasis. Cuando estudiemos a Pablo, tenemos que hacerlo con oración y teniendo presente lo que nos dice Pedro ahí en la segunda carta, capítulo 3, versos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, lo terrible de esto es que tuercen las escrituras, pero para su perdición, y lógicamente atraen a la perdición a las personas. Así es. Así que es elemental que ya entendamos que en la época de Pedro, que escribe, él también ya reconocía a Pablo como un escritor, y que Pablo ya había escrito algunas cartas y eran consideradas dentro de la iglesia como parte de la escritura. Desde el momento que menciona y cómo lo hace Pedro, ya le está dando el crédito que se merece. Claro. Entonces, tenemos que considerar esto. Pablo era prácticamente considerado entre los escritores bíblicos. Ahora, lo interesante es que dice aquí Colosenses 4:16, fíjate, atendiendo a esta situación que estamos viendo acá, dice, cuando esta carta haya sido leída, estoy hablando de la carta a los Colosenses, ¿verdad? Correcto. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de la Odisea, la Odisense, y que de la iglesia de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, las cartas estaban siendo distribuidas y repetidas y llevadas a otras iglesias. Por eso que Pedro conocía las cartas, las había leído y sabía perfectamente lo que eso sucedía. Ahora, hacer énfasis en este sentido es bueno porque uno va a entender cuando vea lo que él escribe, porque lamentablemente hoy día nosotros vamos a encontrarnos que esta misma epístola, la de los Gálatas, también está siendo mal interpretada, está siendo llevada por un camino incorrecto. Seguimos conversando acerca de esta autoridad que tiene Pablo al escribirnos y el evangelio que él va a predicar, especialmente en su carta a los de Gálatas. Bueno, y creo que en este sentido, en cierto modo tenían razón aquellos que pedían saber cómo había sido llamado Pablo, ¿eh? Yo creo, hoy día especialmente creo que uno debe poner en duda muchos llamamientos que hay de personas que están predicando el evangelio y que predican otro evangelio. Entonces aquí Pablo le estaban diciendo con qué autoridad. ¿Te acuerdas que a Jesús le dijeron exactamente lo mismo? ¿Con qué autoridad predicas tú? ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Incluso le dijeron que le hicieron la pregunta. La autoridad de él no era de Dios, ¿no? Claro que sí. Era del demonio prácticamente. Claro. Entonces aquí también el llamado de Pablo se pone en duda, y él claramente lo dice, que el apostolado que él llevaba no era algo que hubiese recibido de algún hombre, de alguno de los discípulos, hubiese sido algo hecho por hombres, sino directamente de Dios. Y eso es lo que correspondía, porque claro, recordemos que todos los apóstoles fueron nombrados por el Señor Jesús, conocieron al Señor Jesús, anduvieron con el Señor Jesús, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros, pero en ese momento no estaba Pablo. Entonces, ¿cómo podía haber recibido del Señor Jesús? ¿Cómo decía que era discípulo, era apóstol, si no había estado con el Señor Jesús? Bueno, en la introducción de su carta, él menciona este mismo concepto, dice, claro, que él es un apóstol, pero no de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y él hace después, vamos a comentar, hace una declaración en el cual incluso menciona que 3 años estuvo y allí fue instruido directamente, como los discípulos fueron instruidos por Cristo estando en la tierra, él fue instruido por Jesucristo mismo para llevar este evangelio. Ahora, a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, esta carta tiene algunas diferencias con el resto de las cartas. Así es. Porque en este llamado que se le hace a Pablo, él menciona que fue llamado por Jesucristo y no les hace ningún elogio como en las otras cartas, sino que se va directamente al grano a decir cuál es su problema. Pero es linda como hace la presentación, ¿ah? El llamado de Pablo dice, en realidad, dejamos claro, no fue por hombre, sino por Dios mismo. Y luego él dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, y aquí predica un evangelio extraordinario que lo vamos a analizar un poquito más. Pero puntualmente él está presentándose como que fue llamado por Dios, y por lo tanto él tiene la propiedad de llamarse apóstol, porque Cristo mismo lo designó. Ahora, pensemos por un momento que Pablo había sido un perseguidor acérrimo del cristianismo. Entonces, ¿cómo me puede venir a hablar de Cristo y del Evangelio cuando él fue un perseguidor? Pero él explica claramente, y fíjate, en tres oportunidades él menciona, ahí en Hechos de los Apóstoles nosotros vemos que menciona cómo fue que él recibió el llamado, cómo fue que él se convirtió de un perseguidor ahora a perseguido. Bueno, ese le da poder al Evangelio que predicaba, porque pueden aparecer personas que se vean muy muy evangélicos, por decirlo así, sí, pero que traen detrás una mentira, un engaño, van con propósitos egoístas incluso en su predicación. Gálatas 1:3-5, él dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión muy característica de Pablo, mencionando la gracia, la gratuidad y la paz, el shalom, ¿no es cierto?, el acercarse que con Cristo se encuentra. Y aquí presenta él algunas características de este evangelio, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Qué linda expresión, porque él, la verdad, que vivió esta experiencia en forma personal. Él que se creía, incluso él lo dice, abortivo, ¿no es cierto? Dios me sacó de allí, me limpió de mis pecados, de este siglo malo, y de acuerdo a su voluntad hoy día estoy haciendo y escribiendo esta carta. Y la verdad que él dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Esa es su presentación. Parece que aquí termina la carta, pero aquí empieza lo que él quiere decir. Pero extraordinario cómo Pablo pudo cambiar tanto de ser un perseguidor acérrimo, que sea alguien que odiaba prácticamente a aquellos que estaban echando a perder la religión judía. ¿Ah? Imagínate, ¿qué se le podía decir a Pablo? Pablo, un hombre tremendamente preparado, y él podía, imagínate, se encontraba con un cristiano. Bueno, y dime tú, ¿quién es tu maestro? ¿Qué cargo, qué me puedes decir tú en la parte académica? Bueno, él fue un carpintero. ¿Y quiénes son los seguidores? Bueno, los seguidores son cobradores de impuestos, pescadores. ¿Y tú pretendes que yo crea eso? ¿Que crea que él puede decirme algo en relación a las escrituras que yo no sepa? Ahora, en el caso de los discípulos, podían tener ese argumento contra ellos, pero en el caso de Pablo, esto ya estaba totalmente claro, que él había resucitado incluso, y habían certidumbres de eso, claro, ¿no? Así que sí, era un poquito más fuerte. Y él dice, él, el resucitado, él estuvo conmigo y él me habló, pero, y me dio de las maravillas, claro, cuando, que tenía cuando que predicar. Pablo, cuando Pablo habló con el Señor Jesús, pero antes de eso, ese cuento de la resurrección de que decía... Él no lo creía, pues. Lógico. Entonces, era absurdo para él, incluso por eso que va contra Esteban tan fuertemente, aceptando que lo lapiden, le tiren piedras, lo maten, lo eliminen. Pero le impresionó, yo creo, que la paz y la tranquilidad de ese hombre. Con la misma vehemencia que él antes atacaba al cristianismo, ahora lo defiende, ahora lo predica, ahora viaja por todas partes, sembrando la semilla del evangelio en todos los corazones. Yo creo que ese evangelio lo hizo cambiar, pero yo creo que muchas veces Pablo se despertó transpirando, aterrado, pensando en lo que hacía, y que estaba tan equivocado, y que estaba persiguiendo al Dios Santo, que le puede dar una salvación. Por eso que hace tanta vehemencia en este sentido. Mire, yo soy no por hombre, directamente por Dios. Aquí viene ahora el concepto de la razón por qué viene esta carta a los de Galacia. Recuerde usted que en esta carta no hay elogios para los de Galacia. Es un poquito más diferente a las otras. Lógicamente, él les va a decir, como en las otras cartas, bueno, la gracia del Señor esté con ustedes, como lo dijo Filipenses, lo dice, gracia y paz a vosotros. Colosenses dice lo mismo, a los santos y fieles hermanos. Excelente, pero aquí Pablo va a cambiar un poquito la temática. Y uno allí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, da una razón. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él no dice que yo los llamé, sino que Cristo los había llamado a ese evangelio y ustedes se han apartado, pero ¿cómo es posible que lo hayan hecho? Y él reafirma esta idea en el versículo 7, dice, no hay o no que haya otro. Otro evangelio. Otro evangelio, lógicamente, sino que hay algunos, y aquí viene lo grave, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, ni aun nosotros, o sea, se incluye él, ni un ángel del cielo os anunciará otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y habla dos veces de anatema, y la segunda vez habla del que predica, ¿no es cierto?, un diferente evangelio, también sea anatema. ¿Sabes que aquí, perdón, hay un detalle que a veces nosotros tenemos dentro de nuestro grupo religioso, no sé, personas que son muy eruditas, pastores, voy a decirlo así, que han estudiado y de repente algo pasó en ellos. Y su evangelio no es el que deben predicar. Ni por mucha estima que le tengamos a esa persona, Pablo dice, no puedes atender sus palabras. Es fácil caer en muchas cosas. Por ejemplo, recordemos, hace un tiempo atrás, hubo un grupo que descubrió la venida de nuestro Señor Jesucristo en una fecha determinada y empezaron a predicar eso. Y hubieron mucha gente que siguieron. Ahora, luego que esto pasa, cuando no ocurre nada, hay gente que queda en el aire, no son nada. Ahí quedan sin totalmente desorientados. Entonces, hay quienes viven buscando cosas nuevas. El evangelio siempre ha sido es el mismo. Es uno. Entonces, no tratemos de buscar cosas extraordinarias para sorprender, cuando es tan sencillo. Todos somos salvos por Cristo, y sin Cristo nadie, absolutamente nadie, llegará al reino de los cielos. Y él por eso que argumenta diciendo que este evangelio en el versículo 10 no lo recibió de hombres, no lo recibió de para agradarles a ellos, le está predicando el evangelio, sino es que es el único que evangelio que es según Cristo. Más, versículo 11, mire lo que dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y esto empieza a tomar argumentos muy fuertes diciendo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, incluyanse aquí, ¿no es cierto? Voy a hacer el paréntesis, incluyanse aquí los apóstoles, los discípulos, toda esta gente, no. Sino que lo aprendí, ¿de quién? De Jesucristo mismo. No es según hombre, sino lo aprendí, sino por revelación de Jesucristo. Y otro antecedente que se agregan acá, que refuerza la idea de ese evangelio que le está predicando, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, fíjate, coloca ahora su experiencia. ¿Quién era yo antes? Yo asolaba, y soy un judío aventajado a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no hubo consulta a personas. Lo recibió de Dios. La verdad es que no tenía para qué consultar a nadie cuando él había recibido de Dios esto que él estaba predicando. Entonces, creo que con él y su testimonio personal y lo que él hace, lo que él escribe, lo que él vive. Lo importante de todo esto es que Pablo vivía el Evangelio. No solamente lo predicaba, él lo vivía. Y él estuvo dispuesto a morir por este Evangelio. Ya ves que lo dejaron por muerto en una oportunidad. Fue azotado, estuvo en la cárcel, padeció un naufragio, pasó hambre, pasó frío. En fin, todo eso. Pero él miraba hacia adelante y hacia arriba. Lo que tenía. No es el momento lo importante, es aquello que perdura, no aquellas cosas pasajeras. El enemigo nos ofrece muchas cosas pasajeras. Mira, tú vas a tener, vas a pasarlo bien. Sí, por un... Dime tú, ¿qué sacaría yo con pasarlo bien un día, que fuera muy feliz un día, si el resto de mi vida voy a ser desgraciado? Voy a sufrir, Entonces, eso es lo que habla. El Evangelio nos hace vivir esta vida mejor, porque vivimos con una esperanza, vivimos una vida con principios, con normas elevadas, y tenemos además la promesa de la vida eterna. Claro, ahora es fuerte lo que dice él, porque incluso pensando los apóstoles tuvieron la gracia de estar con Cristo mismo. Pero él dice, mira, otro argumento que él pone, no subí ni a Jerusalén a los que eran apóstoles. No, ellos no me dieron nada, sino que fui a Arabia, y aquí está en un argumento muy fuerte, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. O sea, 3 años que estuve, voy a decir así, en el desierto, en una conversación íntima, reflexionando con Cristo, y eso es lo que yo le estoy predicando. No vi ni a Jacobo ni al hermano del Señor. Por esto escribo, dice, delante de Dios que no miento, pues fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista de las iglesias judías que eran en Cristo. Solamente oí decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué fuerte argumento, que debería ser el argumento de nosotros, que Dios nos ha hecho cambio, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es maravilloso, eso es alegre, y nosotros y usted puede tener también el mismo cambio que tuvo Pablo. Pablo comienza su carta a los Gálatas con una referencia autoritativa y sucinta de la supremacía de los dones de la gracia de Dios y una firme denuncia de cualquier doctrina contradictoria. Piénselo. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite.